Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo estás, señora? Siga, por favor. Bienvenido. Adelante. Señor de saco azul, no entra. Saco azul no entra. Caballero, yo lo conozco. Siempre el mismo problema, no señor, no entra. No es cierto que conozca la banda. El señor de saco azul no entra. Yo sé, siempre dice lo mismo, que es amigo de Pinky Dolphin y todo aquello, no. Princesa mora, mi pequeñita mora, morita, morita, morita. Berenjenita, Emilianita, morita, morita. Te canta un súbdito linda. Cierto que la banda se queda sin cantante, el señor de saco azul no es.